¿cómo le digo lo que nos pasa? Que nos miramos y el amor clavó su lanza. ¿Cómo le explico lo que sentimos? Que por un beso apasionado nos morimos. Que aquella noche que me llevó a su casa como novio a presentarme, jamás imaginaba que el amor iba a tocarme el corazón. ¿Y cómo le dice usted que sueñe con tenerme entre sus brazos nada más? Aquellos que acunaron a esa niña tiempo atrás, hoy mujer, ¿cómo nos pudo suceder? Me enamoré, dejé que el corazón en cosas del amor elija y se quedó flechado por usted, teniendo que perder su hija. Se enamoró usted también de mí, no tiene que fingir. Madre, porque la quiero, porque la amo, porque me muero. Diga que no me dejará, porque la amo más que a su hija. ¿Cómo le dice usted que sueña con tenerme entre sus brazos nada más? Aquellos que acunaron a esta niña tiempo atrás, hoy mujer, ¿cómo nos pudo suceder? Me enamoré, dejé que el corazón en cosas del amor elija. Se enamoró usted también de mí, no tiene que fingir, ya es tarde. Diga que no me dejará, que no le ganará su amor de madre. Porque la quiero, porque la amo, porque me muero. Por usted.